Hallo und willkommen zur 11. Audiolektion. Heute lernen wir die Ordinalzahlen. Pues sí, ya llegamos ahora a los números ordinales. Vamos a aprender primero los números ordinales del 1 al 10. Es importante que ustedes sepan que en nominativo, es decir, en el sujeto o usando el verbo sein, no importa si usamos der, die o das. No importa si es, por ejemplo, der erste Tag, el primer día, die erste Nacht, la primera noche, o das erste Kind. La palabra erste siempre va a quedar igual. Entonces, en esta lección solo vamos a ver los números ordinales en nominativo. No los vamos a ver en acusativo y menos en dativo porque ustedes todavía no lo conocen. No se preocupen, más adelante van a ver que es bastante fácil aprendérselos en los otros casos, o sea, en acusativo y en dativo, y mucho más adelante en genitivo, porque se usan como adjetivos. Ok, eins, der erste. Repite, por favor, erste. Zwei, der zweite. Repite, zweite. Drei, der dritte. Repite, dritte. Vier, der vierte. Repite, por favor, vierte. Fünf, der fünfte. Repite, fünfte. Sechs, der sechste. Repite, por favor, sechste. Sieben, der siebte. Repite, siebte. Acht, der achte. Repite, achte. Neun, der neunte. Repítelo, neunte. Zehn, der zehnte. Repite, por favor, zehnte. Habrás notado que hay una regla y varias irregularidades. A estos números les agregas al final una T y una E, la terminación T, excepto al 1, que no es der einte, sino der erste. Acuérdate, erste. Repite, erste. Otra excepción es drei, dritte. Repite, dritte. Y algo más para tener en cuenta es sieben, der siebte. Repítelo, siebte. Lo más natural es que quieras construirlo diciendo der siebente. Esto fue correcto todavía en el siglo XIX, pero ahora ya no se usa. Muy bien, del 11 al 20 sigue la misma regla y de hecho ahí no hay excepciones. Entonces, por ejemplo, del 11, elf sería elfte, muy bien. Del 12, zwölf, zwölfte, así es. Ahora seguimos, dreizehnte. Repite, por favor, dreizehnte. Siebzehnte. Ahora viene un cambio. Del número 20 al infinito cambia un poquito la regla. En lugar de agregarle al final solo una T y una E, vamos a agregar una S, una T y una E. Ste. Por ejemplo, zwanzigste. Repítelo, zwanzigste. Einundzwanzigste. Repítelo, einundzwanzigste. Seguimos, zweiundzwanzigste. Muy bien, ahora nos saltamos algunas decenas y vamos a decir el quincuagésimo tercer. Que en alemán es mucho más fácil. Nada más decimos 53. A ver otra vez. 53. Ok. ¿Cómo crees que sería del 100? 100. A ver, constrúyelo. Hundertste. Muy bien. 500, 500, 500. Repítelo, por favor. 500. Y lleguemos ahora al 1000. 1000. Tausendste. Repite. Tausendste. Ok, y para finalizar, unas frases cortas para que emplees los números ordinales que ya conoces. Y hay un poquito de vocabulario adicional que no voy a traducir aquí, sino que por favor imprime el PDF y ahí mismo verás cuál es la traducción de las palabras que posiblemente no conozcas. Voy a decir la frase una vez y después la repito para que tú la repitas después de mí. Der erste Platz. Der erste Platz. Das dritte Mal. Ahora repítelo. Das dritte Mal. Das fünfte Kind. Otra vez. Das fünfte Kind. Der 24. Geburtstag. Otra vez un poco más lento. Der 24. Geburtstag. Trata de repetirlo. Der 24. Geburtstag. Vamos a repetir una vez la palabra cumpleaños. Geburtstag. Se compone de Geburtstag. Nacimiento, día. Geburtstag. Das 50. Jubiläum. Otra vez. Das 50. Jubiläum. Der 30. Hochzeitstag. Escúchalo otra vez. Der 30. Hochzeitstag. Ok, vamos a repetirlo en dos partes. Der 30. Hochzeitstag. Hochzeitstag es el aniversario de bodas, formado por la palabra Hochzeit y la palabra Tag. Y para que fluya más bonito, le pusieron una S en medio. Eso es muy común en muchas palabras compuestas alemanas. Digámosla una vez más. Hochzeitstag. Der 53. Todestag. Der 53. Todestag. Y vamos a cerrar con der 11. Gedenktag. Der 11. Gedenktag. Perfecto, hagamos una pequeñísima recapitulación. Te voy a decir 5 números en español para que sea un poquito más difícil y tú me vas a decir su correspondiente número ordinal en alemán. 7. Siebte. 18. Achtzehnte. Vigésimo quinto. 25. Tercero. Dritte. Y centésimo. Hundertste. Ahora sigue practicando los números ordinales por tu cuenta para que los tengas muy seguros. Recuerda que las fechas en alemán se construyen con números ordinales, por eso es importante que los sepas pronunciar bien. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Glück!